que el dia 9, per dir alguna mena. Dilluns per vosaltres és dimecres, per nosaltres no, continua sent dimecres. I la segona notícia, aneu en compte si teniu una dona, o si les dones que esteu a casa escoltant aquest programa, doncs us agrada el heavy metal, perquè si no tenia de ser així. I si no, doncs li podeu comunicar. Es poden començar a posar molt agressives, perquè avui el programa pràcticament només té... té fèmines en qüestió de música. Elles són les dominants. Pues yo no me oigo. Yo sí que me escolto, sí. Bueno, per resumir, que avui... Ho m'han tallat. Bueno, pues, para mujeres, bueno, pues ya sabeu, aquí tot és girls, girls, girls, avui són girls, girls, girls. Queremos hacer un homenaje y sacan la mierda esa canción de los Molly Groove, esa canción pachanguera, que parece las tres tías de la Sexta. No, pero el problema no es la canción pachanguera, es escucharos la letra. No me oigo. Bueno, pues para resumir, perdón, que ha dicho el David, que hoy haremos un programa dedicado a las féminas, a todas las mujeres que tocan metal, y este programa va dedicado para todas nuestras oyentes, sobre todo. Eso. Bueno, para las girls, girls, que girls. Muchas. Así es que conta mal que comences a dir... Conta mal que comences a dir, perquè ja sabeu que el heavy metal de sempre ha tingut la fama de masclista i s'ha, diguéssim, deixat de banda. Què passaria ara mateix si estiguéssim... Bueno, ara estem quatre persones. Si estigués una dona aquí enmig, que jo he convidat a alguna persona. Al principi llevaves el programa con una tía. Sí. Que és verdad que por malos tratos dejó de estar. Psicológicos, además. Malos tratos psicológicos. No sé, pero recuerdo, ¿no? Tuviste un tiempo que te vinieron a buscar aquí la policía. La Mariona, después va a venir la poli, exacto. Nunca se pudieron probar los malos tratos psicológicos, porque claro, son difíciles. Claro, pero... ¿Aguantar al David 2 horas solo? 2 horas solo es terrible, es terrible. Es un maltrato psicológico. ¿Por qué pensó que Vasculli tenía 2 fills a más que que está aquí en el programa? Pero todo el mundo tiene derecho a redimirse, ¿eh? Aquí, desde aquí, Metal Vortex, siempre te hemos apoyado para que salieras adelante y bueno, y ahora con este programa pues es tu redención, ¿no? Sí. El purgatorio aquí. Pues venga, Sergio, ¿qué comenzas? Bueno, pues nada, amigo, voy a empezar con voy a empezar con un par de temas, como siempre, para orientar este gran programa de metal. Y en este caso con un par de vocalistas que yo creo que ahora mismo, ya sabes, cuando estaba recopilando así, digo, a ver, no sé, claro, el Pepe, el Miguel, el otro pondrán Warlock y cosas de estas, y yo digo, bueno, va, no voy a dejar Warlock, porque si no... Vas mal a equivocar. Bueno, aquí vale. El único que ficará Warlock, L7, ya sabemos quién es que falta, sí. Que ficará Liaron, que ficará... No, Liaron no, Ford. Ese pondrá Lita Ford. Lita Ford. Que pondrá Ford. Y alguna mariconada, algún dueto, ya verás. Això ja tenim. Bueno, pues nada. Jefferson Airplane li deixem al Miguel. Bueno, venga, pues vamos a empezar ahí fuerte con un... ¿Cómo diría yo? Un clásico del underground. Estamos hablando de Chastain, que lo voy poniendo de vez en cuando. Llevo ya mucho tiempo aquí y claro, a ti te suena que lo he puesto varias veces, pero es que a lo mejor en 12 años, a lo mejor no es tanto. La fica 78 vagadas. Bueno, igual no, que Saxon. No es así. También igual que Saxon. Bueno, Saxon es otra cosa. Estamos hablando de underground, estamos hablando de mujeres. Os queremos a todas, o a casi todas. Y bueno, sin excepción. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con ese, como he dicho, con esa vocalista para mí de lo mejorcito que ha habido en la historia del metal. Estamos hablando de la Leather Leone. Tú estuviste ahí en el concierto que hizo allí en la báscula. Me suena a mí la báscula. En el mejor barrio de Barna. Ahí. Tiene varios Grammys. ¿Es va pesar la tía? La verdad es que estaba muy delgada, siempre está bastante canija, muy deportista y tal, pero bueno, ya en su etapa decadente, bueno, ya tiene una cierta... Es que estaba en el barrio ideal, la báscula. ¡Ole! ¡Muy buena! Te veo mejor cara, ¿eh? Te veo, no sé, los ojos más abiertos y tal. Nunca te lo veo bien. Bueno, pues nada, vamos a poner Chastain, año 1986. Os recomiendo que si no sabéis qué poneros, pues como ahora es todo gratis, pues escuchar este grupo. Los 5 primeros discos son 5 grandes obras. Vamos a poner, yo creo que su clásico. La verdad es que este grupo es un grupo que mete mucha caña. Este tema es un tema más a medio tiempo, pero yo creo que es el más conocido. Vamos a poner este pequeño clásico que se llama, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, coño? La de... Angel of Mercy. Angel of Mercy, Ángel de la Caridad. Ahí tenéis para todas vosotras, amigas. Y para todos vosotros, macarras. Just every day reason, worst came from the tree. Bueno, amigos, ahí tenéis ese clásico del underground, ese Angel of Mercy, Ángel de la Caridad, dedicado a todos vosotras. Que, y animaros a cantar, porque vosotras en verdad tenéis, yo siempre recordaré a mi madre cuando era pequeño, la de gritos que me pegaba, tío, pero tú sabes cómo gritaba ni Rob Halford. Las madres tienen un bagaje de pegar. Venían mis colegas, tío, y se piraban de mi casa, tío, cuando empezaba a gritar, tío, eso era horrible, colega, lo tengo en el cerebro. Mi madre nunca gritaba, pero la mirada era como 10.000. Joder, gritos. Y me acuerdo cuando ponía mirada... CF o algo así, dice, quita ese tío, no para de gritar, digo, me cago en la puta, tío. Bueno, animaros a cantar. Era como una canción de Muro, mirada asesina. Y no hagáis. Pero tenía suerte, era U3 a casa, aquí callaba. ¿Estrés callaba aún? No, pero fue perdiendo voz como Rob Halford, con el tiempo, ¿eh? Yo creo que ya pasa. Bueno, también le da menos disgustos, ¿no? Supongo con la edad. Bueno, le hemos dado muchos, ¿eh? Pero bueno, amigos, vamos a continuar con este, en este caso, con esta posiblemente la conoceréis más. Estamos hablando de Helium, tuvo un momentillo ahí a mediados de los 80. Sí, ahora torna, dígase, el Helium que está a Tarragona, a más explosiones de gas y... Bueno, ya sabéis, sobre todo no os desviéis del conducto, que si no nos vamos... Había empezado bien, Yo le había... Bueno, pero ha sido un miraya, un espejito. Mira, hay gente, tú imagínate que este fuera como el de el Simón, que tuviera que hablar todos los días. Yo creo que estaría en la cárcel. No, que hubiera gente escuchándole. Es más difícil. Porque hablar todos los días y no cagarla... Es muy difícil, pero aquí este necesita 50 palabras para empezar ya. Que el Simón, juntamente amb Don Simón y Estelenyecos, es de personatges més valorats, de la tele. Bueno, a ver, amigos, no sé, a veces me colapsa. No sé, continúe este, señoría. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con Helium, un grupo con cantante también a bordo. En este caso, un grupo apadrinado por Dio. La tía llevaba un rollo así diabólico y tal, ¿no? De brujería y estas hostias. Y bueno, tuvo su momentillo a mediados de los 80. Vamos a poner su mini LP de debut, que se llama Up From the Deep o algo así, ¿no? Que creo que es del año 86 o 85, por ahí. 84 puede ser, yo creo que 84. Estoy hablando de memoria, David. Tú que de eso dominas, 84 podría ser, ¿no? Sí. El mini LP primer, ¿no? 84. Exacto. Yo creo que es el mejor. 84. Muy guarro. La tía muy guarra cantando, pero mola. En este caso no es un alarde de voz, pero tiene una voz muy personal. Ahí tenéis a Helium, Blastover. Call me names behind my back and say that I'm a fool. Lying, cheating. Bueno, pues ya sabemos, ese es un tema que suena muy bien. Estabais calentitos ya, nos hemos puesto calentitos esta noche que ya empieza a ser un poco fresca. De hecho, ¿sabes por qué lo sé? Porque el Pepe no sale fuera. Si el Pepe no sale fuera, porque hace frío. Eso es verdad que somos Freduliki. He salido y me. Lo has pillado, Sergio, ¿eh? A ver, Dios. Si no sales, es porque hace frío. Bueno, pues vamos a seguir, dejamos de lado un poco lo clásico después de estos dos grandes temazos que nos ha traído Sergio y vamos con un grupo un pelín más actual y también un disco que todavía no ha salido. Estamos hablando del grupo Épica, de los holandeses Épica, y el disco que va a salir se titulará Omega el 26 de febrero del 2021. Como sabéis, pues Épica, comandada por una fémina también, Simone Simons, a la voz. Con Ripollet, ¿te acuerdas tú? Sí, en el Ripollet Rock. Sí. A finales de agosto. Pero ahí la olla dando vueltas. Lo que pasa es que la ida era buena, pero la vuelta no veas con la embolia. Bueno, ya sabes. Bueno, es que un festival así como ese, la verdad es que lo echamos de menos el Ripollet. Lo echamos de menos, pero la verdad es que eso acababa, vamos. Acababa con el bueno, iba bien pintado. Porque pillabas el tren y mira, iba a ser mío, pero macho. Bueno. Era difícil aguantarlo. Bueno, el caso es que Épica van a sacar su disco, como ya he dicho anteriormente. Y bueno, han sacado un par de adelantos. Este último, también acompañado de un lyric video, se titula Freedom, the Wolves Within. Sigue con todos vosotros, Épica. Y un saludo pues para Simone Simons y para todas las féminas que se dedican a esto del metal. Eso. Ahí tenemos. Y de música de fondo también muy, muy femenino. Bueno, ahí hemos tenido a Épica, una canción muy, muy completa, muy sinfónica, con muchos coros, pero también con caña, con voces guturales y sobre todo la voz de Simon Simons por encima de todo, esperando el disco entero, pero la verdad es que es un espectáculo, tanto en disco como verla en directo. Ah, pero Simon aquí también canta, el doctor aquel que... El Simon también, sí. Bueno, ese es el que hace los guturales, que tiene la voz. Por eso cuando hace la rueda de prensa está así, en verdad tiene una voz preciosa. Lo que pasa es que, claro, por la noche graba y por la mañana, pues, hola, tenemos... Es noticia las Dense y ya, la cagada. Ya, si no hace gárgaras, pues está jodido. Vamos a seguir con más temas y más féminas, pues por sí, supuesto. Señores. Pues, amigo, cambiamos de registro, amigos, y como habéis visto y oído, hoy hacemos un programa especial para las chicas. Yeah. Para todas las que tienen un grupo heavy o y las que nos están escuchando, con bandas lideradas por ellas. Yo traigo un grupo, que está todo comandado por ellas. O sea, que bajista, batería, cantante, todo. Y aquí os traigo a Jenner, íntegramente, como he dicho, formado por chicas. Una banda de Belgrado, Serbia, donde se formaron en el 2015 haciendo versiones de Judas, Sodom, Creator, hasta que en el 2016 sacaron su primer y único larga duración hasta la fecha. Se la ha quitado. Y aunque este mismo año han sacado un EP, también deciros que estas chicas hacen un speed metal muy ochentero y bastante a tener en cuenta. Y bueno, sin más, os dejo a estas guerreras con un tema de su EP sacado este año, Tetef Ostain, con el tema del mismo nombre. Sin más, Jenner. Te la ha quitado, David. David, te la ha pisado, ¿eh? Está serbio, está serbio. Las serbias, te la ha quitado. Las... Sí, pues dile algo ahora, ¿eh? Te la de Serbia. No. Bueno, ponlo hoy. Oye, sí, está pensando. ¿Con Girls, Girls, Girls? Estoy pensando yo si poncharlo. Este programa, pero... Estoy pensando si poncharlo o no poncharlo. Este programa apesta. Promete, tío. Bueno, pues aquí, bueno, no sé, aquí... Valen duetos también, ¿eh? Valen duetos. ¡Hombre, qué bien! ¡Qué suena! ¡Oh! ¡Menos mal! Excelente pues, bueno, formación, amigo, tío. Excelente formación. Me ha agradado. Pues bueno, aquí este gran grupo de compuesto solamente por chicas llamado Jenner de Serbia, Belgrado. Y ya habéis visto que estas féminas son una caña. Y como... pero, de Serbia, Belgrado, ¿cuál es el país? ¿Belgrado? No. Serbia, capital Belgrado. Claro, ¿no? No, no. El grado, el de estás durando una cerveza, el grado. Y bueno, quedamos vosotras, chavalas, a tope. Bueno, Ángel, ja que has escoltat el sí. Girls, Girls, Girls al començament, sí, per que... introduir lo que era el, aquest prestigiós programa sí, en el que les dones poden treure el marit de casa per escoltar-se, sí, doncs... Que eres, el cabrón, Bueno, amiguis, pues buenas noches y bueno, mis compañeros han empezado muy, muy fuertes. No creo que pueda seguir el ritmo, pero bueno, lo voy a intentar. Por vosotros y por vosotras, sobre todo vosotras. Vamos a poner un clásico de aquí del programa. Hablamos del L7, el grupo de Los Ángeles, y con su galleta más famosa del año 92, ese ladrillo, los ladrillos son heavy, The Bricks Are Heavy. Pues eso, un disco que yo pienso que es, bueno, realmente, realmente bueno, de muchísima calidad. Y que, bueno, ¿qué podemos contar? Muchos recordamos esa gira inolvidable del año 92, que pasó por la Sala Celeste, con teloneando a Faith No More, ¿vale? Creo que Javier Ruiz también se acuerda, casi le saca un ojo ahí en el pogo y tal. Y bueno, también comentaros que, insisto, que si podéis ver ese documental, ese documental de ellas, que se estrenó en el Identity Festival hace un par de años, también llamado Pretend We're Dead, podéis saber por qué la guitarrista principal, Donita Sparks, lleva una guitarra de hacha, de flecha. Y también, bueno, ese estilo, esa evolución, ese estilo bastante punk metal, ¿eh? Yo creo que donde el grunge tiene poco que ver, ¿vale? Y con un sonido muy, muy, muy Ramones, ¿vale? Sin más, Donita, Placas, Finch y Garner, con todas vosotras, Warbass, Warguns, L7. ¡Uah! We'll be right back. Bueno, pues anem aquí després de les El Seven, que per mi les fèmines sense el punt en algun moment, com les Gara School i tot això, tenien una sonoritat molt més, diguéssim, punk o inicis del grunge, no? Et sembla això correcte? No sé, a mí este tema me parece Super Ramones, o sea, Super Ramones, y desde luego no deja Prisioneros, que diría Desmond Stein. Bueno, yo esto digo, bueno, Ramones es consideran uns líders del punk o no? Totalmente. Vale, menos mal. menos mal. Doncs ara, pues, n'hi ha aquí el maltractament, diguéssim, la decadència d'Anglaterra, de cadència, la gran facilitat que tenia Anglaterra. Estats Units per segona part, i Alemanya, que era un gran productor de heavy metal, doncs tenia més dificultats per treure les seves formacions. De fet, una de les formacions més importants estava liderada per la seva cantant Sabrina. Sabrina, pues, porta... La de Boys. Claro. Exactament, aquesta. I ensenyava, i actualment, pues, ensenya uns pits ja, pues, bastant deformats, per dir alguna mena. En aquell moment, pues, Sabrina era una gran veu. La barreja entre el thrash metal i tenia un toc una mica de hardcore, per dir alguna mena. A poc a poc va anar millorant i convertir-se en una de les millors formacions de thrash metal alemanes. Ells són els Holy Moses. Parlo, i no és per parlar, que aquesta formació va començar a 1980. Paral·lelament, pues, trobeu pràcticament a Doro Peix, però no cantant thrash metal. La formació actual, després de 12 LPs, doncs ens porta, diguéssim, com a única líder aquesta vocalista. Jo us vaig dir un tema curiosot, no? Perquè el nom de black metal, la denominació black metal com a gènere, se li aplica sobretot a Venom. I el primer mini LP tret al 80 amb 5 temes i era titulat dels Holy Moses Black Metal Masters. O sigui, tota una originalitat dirigida per Sabina. Aquí tenim el tema World of Chaos, gravat l'any 1990 i en directe des del Walker 2003. Aquí es teniu Holy Moses. Bueno, perquè ningú dubti que des d'abans dels 80 el heavy metal tenia dones al cap de la seva formació i que continuen donant canya. Sí, continuem. Esta la tenies tu en la Transmetal, no? Sí. Sí? Sí. Entera la tia, sí, sí, no? Sí. El que passa és que eren alemans, era Transmetal alemany, i va quedar per darrere de Creator i de Destruction. Esa pàgina, què? Esa pàgina està... Aquella pàgina amb la Sabrina, de Boys. Estaven colorides i la mitat de la letra, la biografia, te sabes la mitat, perquè la mitat... Tu te'n recordes quan vas començar a passar les fulles i vas dir, David, això què és, tio? Vas començar a suar-ho? Tu vas posar la boca i tot. Tu vas posar la boca. La mitat de la informació no... No era correcta. Eres un romántico, David. No, eres romántico, ya sabes. Bueno, vamos a seguir. Era todo en blanco. Pues nada, amigos, vamos a continuar con otro grupo. En este caso nos vamos a los años 80 y con un grupo que en su momento le llamaron metal trágico. Dramático. Y bueno, que tuvo su cierta relevancia, me acuerdo, en los heavy trágicos es lo de Purda Mascaretas, tío. Estamos hablando de Seth Jago, que sí, sobre todo para los que somos guapos. Que sí que es verdad que te hablaban de un rollo también de piratas y hostias de estas también hablaban. También, y bueno, rollo, sí. Y la verdad es que fue un grupo que solo llegaron a sacar dos discos y hubieron una guerra intestina entre los componentes. Interna. Pero brutal, pero intestinal, o sea, rectal. Rectal, o sea. De hecho, las reediciones, después la cantante, la Yuta Winhall, para mí una de las mejores vocalistas de la historia, un caso muy parecido a Ronnie Dio, una tía que no venía del metal, que ya tenía discos en los 60 y rollos de estos, y que, bueno, la verdad es que se metió y dice, hostia, tía, esta tía tiene una voz que flipas, ¿no? Y esta es la batalla que, bueno, que han reeditado los discos y no bajo el nombre de Seth Jago, o sea, bajo el nombre del grupo que montó ella cuando la echaron, Velvet Viper, una cosa muy extraña. Seth Jago continuó hace poco, volvieron otra vez a la palestra sin la cantante y bueno, pues nada, pues no se comió un torrao. Bueno, pues nada, vamos a poner un temazo de este remaster de su segundo disco Pilgrimage, que es del año 89, y vamos a poner el tema Merlín, que surta ya como serie de la televisión. Merlín, quedaos con la cantante, que también mete mucha caña. Eso esto es para todas vosotras, amigas. A ver, un día de estos no acertará la primera, David, pero de momento... Girls, girls. Venga, aquí hacemos una recoleta. No. A ver si comienza lenta. Ahí. ¿Qué vos que te guillo? ¿Qué vos que te guillo? Si comienza lenta. Videoclip, Corte ya 14 segundos. Bueno, claro, en esa época esto no había nada. Thiago fell in a hole. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí teníais un escape hacia la Edad Media con el amigo Merlín, ¿eh? Un tío que le tenemos que hacer un homenaje también. Con Blink Warden y toda esta gente. No te cerveza, Merlín. Es que si tuviéramos que enumerar las canciones y los temas, incluso los discos, incluso grupos que se dedican no solo a Merlín, sino a toda la época artúrica y la Polla Record, ¿no? Por ejemplo. La Polla Record. En tu recto, el apoyo en tu recto. No, no le ha dedicado ningún tema, ¿no, Merlín? No, ni al Rey Arturo que yo sepa. Arturo no sea duro, pero eso era otra cosa. O no, me la pones duro. Pero la verdad, eso ya podría ser. Eso sería otra historia. ¿Eh? Sí, bueno, extremo duro, sí. Bueno, el caso es que es verdad, ¿no? Que el heavy siempre se ha inspirado, bueno, siempre, que se ha inspirado mucho, mucho en la Edad Media en general y en la época artúrica y toda la de los. Pero eso viene de los Maiden, ¿no? Empezaron a hablar de cosas de estas. No creo. La Mordor y Chiplamo, los castillos. No, yo creo que, claro. Sí, de portarse también, al castillo. Yo creo que ¿qué eso. O Jethro Tull, ¿no? Con el jorobado aquel, ¿no? El Aqualung aquel. Bueno, ¿lo has escuchado? Lo tienes, seguro lo tienes estos remasterizado, seguro lo tienes triple y no nos pasa de la primera. Es que es con flauta aquello, ¿no? Sí, bueno, flauta. Tiene alguna flauta. De Bartolo. No, yo soy de Ñu. Bueno, vamos a seguir con más grupos y como antes nos ha apuntado Pepe que tenía un grupo también con todo componentes femeninas, pues también uno más, también de suecas, un grupo de... Pon el vídeo. Pon el vídeo, Ángel. Pon el vídeo. Que esto. Vídeo suecas. ¿Eh? Vídeo suecas. Vídeo suecas. Sale uno de exceso. Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. No, y el Pajares. Eso. Bueno, pues. Hostia, no, esos más antiguos, sí, con el Paco Martínez Soria. Soria. Esa gente. Hay una película que se llama Que vienen las suecas, algo así. Ahí, mírala, la sueca. Ahí. Y le viene otra, las suecas de mi zapato. Bueno, era chis. El celtíbero español. ¿Esto qué es? Ay, madre, quita esto porque esto de la cremita me suena mal. Madre mía, con el tabaco y todo. Ya. Bueno, vamos ahí con la música un poco porque aquí, claro, estamos. Bueno, es verdad, aquí el macho ibérico da un poco de miedo. Madre mía, estamos viendo un vídeo, amigos. Sí, sí, aquí de la tremendo, mano. Tremendo. A ver, si se escoltan los de Vox, es que estarán fliparán vosotros. Ángel, tendrías que ver esto, que ya verás tú. Entonces, se va a romper el pantalón. Venga, va, deja de mirar la tele y comentemos alguna cosa. Ya sabes que tú llevas los gallumbos con lo de Manowar, eso, para que no te se salga. No, bueno, estamos hablando de las Burning Witches, que sacaron, no hace mucho, sacaron disco, Dance with the Devil. Sin embargo, pues hubo un cambio en la cambio, yo creo que fundamental. Y no solo con su vocalista, sino también con su guitarrista, una nueva guitarrista. Y a la vista de estos cambios, pues han hecho una nueva canción, que también han hecho un vídeo para disfrute y deleite de todos nosotros y de nuestros. Hombre, la nueva cantante tampoco está nada mal. Nada mal. Y también canta muy bien. De hecho, le da un toque. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 10 graus. Y la humedad del 57%. Hablábamos de las Burning Witches y hablábamos de que el cambio de formación casi le ha favorecido porque tanto a las guitarras yo creo que le han dado más personalidad y más contundencia y a la voz también le da un toque trashy, un toque más trash. Yo lo veo a la tía, me parecía la tía, la anterior vocalista, más pinta de malota. Esta me parece, no sé, le pones ahí... No, pues que nos ponga, Ángel, ponnos el vídeo de Burning Witches y la nueva canción se titula The Circle of Five. Of Fire, ¿no? Of Five, de cinco, el círculo de cinco. Ok. O sea, no sé, yo... Solo para nosotros, ¿no? Para nosotros. Venga, ahí va, ahí tenéis a Burning Witches. We'll be right back. Bueno, pues nos ha recontado a los cinco que estamos aquí, la verdad. Nos casi ha, me muerde, ¿eh? Nos ha hecho un repaso. La verdad es que ha sido, es un tema tremendo, tremendo. La verdad es que tiene de todo, muy potente. Es mucho más potente que sus primeros discos. Y la verdad es que da gusto verlo. Os recomiendo eso, ver el vídeo también, que le da un plus de alegría al tema. Y nada, vamos a seguir con más féminas, con más mujeres, que son las que tienen el poder. Ay, ¿cómo tiene que ser? Pues bueno, amigos, seguimos y ahora cambiamos otra vez de registro con nuestras guerreras. Y ahora le toca el turno a Tedonas, banda que, como la anterior que he puesto, formada solamente íntegramente por chicas, donde el estilo ahora es diferente, haciendo un hard rock muy influenciado por Ramones, AC/DC, Kiss, etcétera, etcétera. Provenientes de California, Palo Alto, su andadura fue corta, del 93 hasta el... cachondeo. Como el tuyo, ¿no? Más o menos. Fue del 93 hasta el 2007 que decidieron acabar con la banda por problemas personales, pero dejando unos trabajos increíblemente buenos. Y con 7 trabajos de estudio os traigo un tema del que fue su último trabajo en el 2007, el Bitching, con el tema Te Donas Gail Tal. Y sin más os dejo a Te Donas. Can trash again, oh no. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran banda liderada por chicas llamada Te Donas. Va por vosotras, guerreras. Un beso para todas. ¡Mua! Ángel Montero, Ángel. Bueno, pues a ver, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos colocamos un poco en la tesitura de finales de los 80, donde el hard rock, especialmente Los Ángeles, con, bueno, imaginaos, se lo está petando todo. en los charts. Hablamos de los Guatemaltecos del 87, hablamos de Molly Crew, Girls, que ha sonado aquí, muy bien. Pues Def Leppard, Guns N' Roses, Van Hagar, en fin, lo estaba petando todo. Y incluso había tanto movimiento, tanto dinero, que incluso se creó un movimiento, bueno, una especie como de convención, que eran los Concrete Foundations, los que leéis de Metal Hammer en aquella época, lo sabréis, donde se hacían eso, presentaciones de grupos, la gente, bueno, como una feria comercial de ganado, donde la gente se pasaba etiquetas, se pasaba managers y tal, era un encuentro muy comercial, ¿no? Y luego había, pues eso, showcases, pues eso, de invitados estelares, tipo, pues pasaba Rob Halford, saludaba y cantaba un temilla. O, por ejemplo, un grupillo llamado Pantera hacía algunas cosas. Y de, uy, estos tíos, qué ruido que hacen, ¿no? Claro, es que ruido con Los Ángeles. Eran más de plastelina, Pantera. Sí, que ellos venían eran tejanos. Decía, coño, ¿dónde vienen esos? Sí, además eso, con esa traya, tranquilos, tío, ¿eh? O sea, bueno. Y incluso de los cuando abría la ventana se veían los nubarrones ahí por ahí por Seattle, por el norte, cuidado que viene algo por ahí, no pasa nada. El año 88, 89, no pasa nada. Bueno, y luego llegó. Bueno, pues en esta este marimando de bandas y de frenetismo total, había una banda que ha sido maldita, que son los Nymphs, las ninfas, con una vocalista muy carismática, Inger Lore, más otros cuatro chicos, que editaron su primer disco de Nymphs y que lo tenían todo para triunfar. Colaboraciones con Iggy Pop, una vocalista pues eso, muy, muy atractiva, con un gran carisma, tipo Perry Farrell de Jane's Addiction. Pero bueno, esas cosas que pasan, que bueno, no vas al segundo disco y todo se derrumba, ¿no? Pues lo de siempre, drogas y tal, se habla incluso de felaciones en medio del escenario, espantás también, bueno, poco profesional. Pero en fin, nos quedó este primer disco y único. Creo que han vuelto hace un par de años y tal, pero solamente la vocalista, Inger Lore. Y con un tema que os voy a poner el primero, ese Just One Happy Day, un tema que, bueno, que suena muy, muy potente, en mi opinión, y con una guitarra, ya es una cosa muy personal, una guitarra solista que a mí me recuerda mucho a Chris Holmes, muy punzante. No sé, un tema muy eléctrico. Con todos vosotros, The Nymphs. We'll be right back. temazo se ha marcado Las Ninfas, un grupo que, pues eso, ya no existe, pero si seguís a su vocalista y alma mater de esta banda, Inger Lore, pues eso, una mujer que, bueno, tiene, yo creo, mucho que aportar aún. Y bueno, es esas cosas, ¿no? Esos grupos, como tantísimos otros que bueno, que apuntan a lo más alto, pero luego se pierden. Bueno, anem aquí a... No totes les fèmines, a part de que ja estem oferint avui a través del 107.2 de la FM de Metal Vortex, nostre Facebook, de Asalto Mata Radio Rock, estem oferint el nostre programa i estem oferint també conjunts de fèmines exactament que tenen tota la formació, són format totalment per fèmines. I sobretot s'estan descobrint aquí vocalistes, s'estan descobrint, i és el més bàsic, el més clàssic que es pot utilitzar, és un arma de doble filament, no? Que necessita una tia bona que estigui allà a la cartellera per tenir més ressonància perquè la música és una merda. Bueno, estem demostrant que no. El cas és que també hi ha baixistes. A Catalunya vam tenir la baixista, una de les grans baixistes, amb el Sang Traït, amb una de les formacions més gran que ha hagut aquí. I tenim també, per exemple, la que es fa dir... Mia Wallace, que es va donar a conèixer amb el baix, amb el senyor Abad, que és excomponent dels Immortal, i, bueno, i pot ser component actualment, i jo què sé, bueno, aquesta penya va d'una mica... Encara que estiguin separats, no? Va una mica així, doncs va agafar una baixista italiana, relativament jove, i que també va agafar el senyor Tom Warrior per fer la seva gira amb els Hellhammer, i amb aquesta altra formació que s'anomenava Triumph of Death. Eren Hellhammer, denominat així, no sé per quins drets i per quines històries. I aquí sota posa T'estimo, David. Nadia, si això penso que has escrit tu, no? O és la traducció que m'has posat aquí? No, ha sigut jo. Ha sigut tu. Ha sigut tu. Ha sigut tu. Missatges d'amor. Ha sigut tu. Pues anem a punxar un tema on participa aquesta senyoreta que ara actualment no està cap d'aquestes dues formacions que són, diguéssim, de mena itinerant i que no para perquè està participant en tres formacions més i que, bueno, no sé, més endavant si seguiran cap endavant o no, però una baixista de reconeixement. I a Itàlia és considerada com la primera baixista que ha estat formant, que ha estat contribuent com a... amb una formació de black metal. I és el que continua a Itàlia. És una precursora. No sé, estem parlant d'ara i són les notícies, la informació que existeix por ahí per les reds. Anem a escoltar de l'àlbum Outrider dels senyors de Abad el tema Hecate. Hecate és, per dir-ho una mena, és una deessa, també. És una deessa, per això ho he escollit. És la que diu, com si aquí diguéssim Sant Pere. És la que separa el món terrenal de l'altre món. La que et dona permís per entrar o no. Els vikings serien Valhalla, no? Però, bueno, ja això és una cosa... Una marca molt comercial, el Valhalla. Valhalla. Sí, bueno. Pues, bueno, si vols jala, si vol jala, espera't que siguin les noves pires pa cap a casa i jala lo que vulgui, Valhalla. La sueca. Bueno, pues aquí tenim un tema que la veritat és que està entre el black metal i sona molt Motorhead. Abad. Ya está preparada, ya. Sí, exacto. Bueno, pues era aquí. Era aquí aquesta senyoreta que al baix, que és la Mia Wallace, es fa dir Mia Wallace, encara que no és el seu nom, i el seu nom... Mia Wallace, que estuvo con el, ja ho hem comentat. Con el regreso de Hellhammer, los cuatro conciertos. Hellhammer, amb Triumph of Death, ja ho hem comentat. La verdad es que es un personaje muy diminuto, ¿eh? Lo de Testimo David també ho comentat. Diminuto, pero una imagen ahí bastante impactante, ¿eh? El bajo es enorme para esa mujer. Enorme, sí, yo no sé cómo lo puede llevar. Mirar, yo creo que tiene una ampliación del brazo, porque es tan pequeña, tío, que no lo entiendo, tío. Se ve el bajo como algo, no sé. Sí, yo he visto shows. Doncs, bueno, si haguessis estat que haguessis escoltat lo que és d'allà. Bueno, he oído por ahí algún cacho de... Estabas por ahí, diguéssim, bueno. Estabas comprovant-se la febre. Bueno, pues vamos a continuar, Sergio, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, en un programa de mujeres Rado no podía... Way, ¿no? Rado no. Lo sabía. Sí, venga. Venga ya, hombre. En un programa de mujeres, hombre, habría que poner, pues bueno, a la reina del metal, ¿no? Hay que ponerla, Lita, ¿no? Ford. ¿Eh? Lita Ford de Radaway. Sí, sí. La Lita Ford, nada menos. La Lita Ford. Yo tengo una anécdota. ¿Sabes qué coche conduce? ¿Quién estuvo en Zaragoza viendo a la Lita Ford? Cuando estaba con el marido ese, con el desgraciado ese que tenía. Sí, sí. El, tremendo, tío. El ¿estabas ese tú? Gigante. No, yo no. Tremendo, tío. El tío, ¿sabes? El típico tío celoso. Porque tú veías a esa tía, la Lita Ford. Hombre, hay que reconocer... Está potente que, todavía, ¿eh? Pero bueno, ya un poquito ya más de macra. Pero es un putón, amigas, ¿eh? Con todo... Entre tú ahí... Vaya pava, estaba el tío, el marido, tío, pero que entraba, tío, pero que entraba. Y dice, ¿qué hace este tío? Entrando, saliendo, entrando. Dale, parecía como... Era, vamos, qué tío, colega. Madre mía. Sí, esa... era triple karateca, no sé qué. Era mujer, fondo... pero mujer fatal. ¿Sabes lo que es mujer fatal? Decir imagina, algo, ¿no? Sí. Imagina't, sí, perquè Red Hot Chili Peppers li treguessin una cançó dedicada a ella... Lita Fornication. Bueno, ya sabéis que hay que hacer un recopilatorio de. ¿Sabes qué coche conduce? ¿Sabes qué coche conduce Lita Ford? ¿Sabes qué coche conduce Lita Ford? A ver, la borrachera. Sí. Ford, ¿no? Sí. Ya, no, la verdad ya, que no lo sé. Y antes, antes de dedicarse a la música era forense. Y estaba más forbulos. Te deja la de muda. Y estaban más argentinos, ¿no? Forbulosos Cadillac. Yo creo que... Bueno, venga, vamos con lo bueno, guardo. Bueno, amigos, no puede faltar un programa... Que vuelvan a cerrar los bares. A las mujeres con la reina del metal, con Warlock. En este caso os voy a poner un tema que seguro que alguno de espera, aquí Sergio, tiene la Sergio, suerte de haber visto ese concierto. Això no me comenta. ¿Qui es la musa del metal? Ángel. Paso palabra. Sergio, la musa del metal. Bueno, la musa, no sé. Yo he dicho la reina... La musa del metal, Miguel. No hay musa en el metal. Pep, la musa del metal. Pasa palabra. Doro, para mí. El únic, o sigui, majoria absoluta. Pero es que el metal... Ya... eso sí, es verdad. El metal ya existía antes de Doro, no es musa. La musa del metal, a ver. La musa, pero a ver, te defino... Bueno, yo entiendo... Candice Night. Pues, no, pero yo entiendo... Grup de heavy metal. Y digo, Meli Jalín, es mi Dios. Bueno, yo pienso... Iron Maiden, dirás, Judas Priest, No me digas que esta gente... La musa fue Doro, porque Doro vino después. Sí, no puede ser la dura... Yo digo la musa del metal, no, para entiendo, el heavy metal. Yo no sé si quiere decir... Es la que Yo no sé si quiere... Joan Jett. Por ejemplo, no, del metal. Yo no del sé, metal. La Runaway, la vais a poder, ¿no? Runaway. Sí, una polla. No. Mira, yo te digo, amigas, disculparos por lo de. Disculpad el lenguaje. El lenguaje este. De Sergio Macarra. Barruero. Macarra, pero bueno, ya sabes, esto del y metal, la segunda y musa, Sabina de Arch Enemy. Escucha. Lo de musa, que seguramente no es lo que tú quieres decir. Claro. Pero sí que es verdad. Es que sí que es verdad que la adoro, que empezó muy fuerte. Muy joven con el tema de Warlock y tuvo una relevancia importante porque llegó a tocar hasta en el Donington y tal, llegó a tener un top 100 en Estados Unidos, o sea, la tía le funcionó muy bien al principio con el tema de Warlock. Como ya sabéis, Warlock, el problema que tuvo ese grupo es que el nombre era del que los... Bueno, manager, el, que, no, bueno. El manager que es el que juntó la banda y bueno, ella se quedó sin banda, pero a la Doro hay que pedirle explicaciones... Por lo que llegó a hacer, ¿eh? Llegó a hacer cada mierda. O sea, cada mierda. Con Gene Simmons. Sobre todo con ese, el pastelero aquel, con Gene Simmons y toda esta gente, llegó a hacer cada mierda y se le hemos perdonado. Y la tía, es verdad que la tía se ha sabido mover por ahí y se junta con todas las tías que aparecen. Bueno, tiene buenos contactos, que sí, se hará con el Lemmy, yo quiero el Lemmy, no sé qué, no sé cuánto. Me hago el dueto con este, me hago el dueto con otro. Es su mascota, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner un disco que seguramente aquí Pepe y Miguel pues le dará buenos recuerdos, porque fue la gira con Judas Priest, el True Steel. Sí, la gira del Turbo. Fue el disco que presentaban Warlock acompañando a los Judas. Estuvo genial. Bueno, otra de las grandes giras recordadas. Y este personaje, pues ya os digo que tuvo un gran momento y queremos reivindicarlo en este programa. Vamos a poner un tema que va más perfecto para este rollo, un tema que podrían poner las de Podemas y toda esta gente, luchando por el rock, fight for rock. Es un temazo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Es, ¿no? Os ha venido buenos recuerdos, ¿no? Y un buen LP. ¿Quién no tenía ese póster, eh? Yo lo tenía de Martín y me puse el de Heavy Rock. Póster del Heavy Rock, que era alargado de color azul de tremendo. Fondo. Mira que esta tía no iba del rollete sexual y tal, pero la verdad es que nos ponía bastante. Y vosotros que domináis mucho el idioma de Shakespeare, Truas Steel es verdad como el acero. Verdadero. Ya está, verdadero, ya me has cagado. Como el acero. Verdadero. Tú bien lo vales. Un corazón de esculpido ahí en... De acero, ¿no? De Metal Heart. Hay un soldador. Todo un soldador ahí. Mira, podría estar Antonio del Metal, ¿no? Podría soldar uno ahí en la... una chapa, la o chapa una... del coche para que ya no te lo sí. no te pongas más pulso. Sí. Una rueda de anda, que tú preséntale esto a tu novia y te lo mete por el recto, de ¿sabes? De eso, de carro, no, de carro. De uno te mete el corazón por el recto. Ahí todo lleno de chispas. Por el ano de esta forma. Está bien, está bien. Bueno, en serio, tengo miedo ahora. Pasamos del... Pasamos del metal ochentero a uno más. Bueno, hemos tenido mujeres, grupos de mujeres de todo tipo, de metal sinfónico, de thrash, de tal. ¿Qué es lo que vas a decir? Hemos tenido, la Runaways. Hemos tenido no. vocalistas, hemos tenido grupos completamente de femenines. También hemos tenido, de la mano de David, también hemos tenido una bajista. Falta una guitarrista. Una guitarrista. Alice Cooper, vas a poner que sí. Sí, bueno, voy a poner a Nita Strauss en su disco en solitario. Nita Strauss, pues como sabéis muchos ya, es la guitarrista de Alice Cooper y sacó un disco en solitario titulado Control Chaos. Es la estadounidense de Los Ángeles. Que decir que, bueno, que yo me pensaba que el nombre de que se llamaba Strauss en plan nombre artístico y tal. Pero no, viene de la saga de los Strauss, de los violinistas, de los austriacos, de los compositores austriacos. Yo conocía a Alfredo Krauss, tiene algo que ver con No, Strauss, el de los valses, el Johann Strauss de los valses. Oye, Pepe, tú sabes mucho de eso, ¿no? Pues Alfredo Krauss, que era tenor. Y yo conocía a Moffus Strauss. ¿Los Strauss también? Los Strauss, y yo conozco ahí el Strauss de mi barrio, que se me llama. ¿Y el Fustraus? De esos hay muchos, Fustraus. Bueno, pues el caso es que eso, en este Control del Caos, pues son todo temas instrumentales. Y bueno, pues he escogido la canción Alegría, más que nada porque, bueno, estamos en unos tiempos que estamos un poco jodidos. Y alegría que te da cuando la ves, ¿no? Me da una alegría cuando me veo y también me da alegría veros a vosotros, pero a veces me crepáis. Pero bueno, la verdad es que venir aquí es toda una alegría, de verdad. Podéis veniros, amigos. La verdad es que venir aquí cada miércoles es una alegría, así que esta permítame, chaval. Esta canción no es solo para todas las chicas. De hecho, dedicaros al metal, como he dicho antes, que tenéis gran voz. Sí, tiene gran voz. Y también, pues, instrumentalmente, pues también. Y lo dedico también a vosotros, que me llena de alegría veros. ¡Ay! Así que con todos vosotros. ¡Abre otra! Nita Strauss, Alegría. Y hermana, vida fría, hermana de Lewis Strauss. ¿Qué coche conduce? son guitarristas, que son tres. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí ya me he tenido a Anitra Strauss en su faceta de como solista, guitarrista virtuosa. En su faceta como guitarrista de Alice Cooper, obviamente, tira más por el rock clásico, aunque, estábamos hablando que sí, que sus otros dos guitarristas son más clásicos, más hard rockeros, y él ya sí que le da un toque más heavy, ¿no? Y en esta época, en estos temas en solitario, pues eso sí, va más por el virtuosismo, no llega a los extremos de Steve Vai, es muy veloz, es más veloz que Joe Satriani, no llega a Steve Vai. Yo le había un rollo a Marty Friedman, con sí, mucha velocidad. Sí. Y la verdad es que pues puede comer en la misma mesa que estos que he hablado. Pero ¿qué vos dices? ¿Per se tío no puede menjar a la taula o qué? Yo creo que sí, estoy diciendo con todo el respeto, ¿eh? O sea, a mí me parece... De hecho, Nita Strauss se dio a conocer con las Iron Maidens, un grupo de versiones de femeninas, de todo de chicas, de versiones de Iron Maiden. Sí, sí, sí, verdad. Bueno, Pep, vamos a continuar. Bueno, pues, seguimos con más guerreras y vuelvo de nuevo a Serbia, donde proviene este combo compuesto solamente, como los dos otros grupos que he puesto, solamente por chicas. Alistio, si puedes vechar o envecharás. Por fin. Yo a Belgrad. Por fin, Radaways. No, y mira que vas a estar a punto de aportar Runaways, ¿eh? Y bueno, aquí este combo de las chicas con un death metal melódico, muy buenas, por cierto, musicalmente hablando, no sé, hay mal pensados. Y fundadas en el 2013 y con solo un trabajo de estudio sacado este mismo año, el The War Is Won. Y bueno, poco, nada más que decir porque no tenía mucha más información, así que os dejo con el tema que da título a su único disco, con el grupo Nemesis, con el tema The War Is Won. Va por todas vosotras, chicas. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a esta gran banda de death metal melódico de Serbia, las Nemesis, y con nada, que no tengan resambella a un grupo de Omas. Así que, y como he dicho, va por vosotras aquel programa. Gracias. Una abrazada. ¡Mua! Bueno, Ángel. Bueno, pues nada, vamos a volver aquí a la península y concretamente a un grupo madrileño. Hablamos de que, bueno, si hay una saga de hermanas muy conocidas, ¿no? Podemos hablar de las hermanas Wilson. Burlancaster. Hermanas Wilson de Hart. Podemos hablar de las hermanas Williams, sí. Tenistas. La Greta de los Garbo. De Puerto Rico también. Y además aquí también. Pues eso, tenemos aquí Puerto Rico. Tenemos también las hermanas Hurtado también, el 1, 2, 3. La Greca. La Greca, muy bien. Y también tenemos a las hermanas Llanos. Las hermanas Llanos, Cristina y Amparo de Dover. Esa banda de... Eso, esta vez sí, de grunge. Del Llano Central. Sí, el grunge, en su momento, porque luego hicieron un cambio bastante bestia y se perdieron totalmente, que además cantaban en inglés, ¿vale? Liderada, banda de solidaridad por las dos hermanas Llanos, más otros dos muchachos. Pues nada, vamos a ver un tema de su cuarta galleta, si no me equivoco, grabada en Los Ángeles, I Was Dead for Seven Weeks, ¿vale? Grabado por Barry Jones, un productor también muy famoso de la escena grunge, pues eso, productor de grupillos como Presidents of the United States, Star Foo Fighters, Melvins o Nirvana o algo así. Bueno, grupillos. Sí, y pues eso, después del pelotazo que pegaron con el David Come to Me, ¿vale? Que fue como el The Final Countdown o el sendero de traición de Héroes del Silencio, que en Reyes todo el mundo lo tenía. Te gustase o no. En fin, bueno, luego pues eso, la cosa bajó y bueno, hicieron discos que a mí pues no sé, me mola bastante. Aunque el hecho de que cantase en inglés, pues nunca me acabo de... En fin. Pero bueno, vamos al tema número 4. Es el Lady Barbuda, bastante potente, en mi opinión. Y bueno, a ver qué os parece. Con todos vosotros, sin más, Dover. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese temazo con algunas trazas. Comentamos aquí en la mesa de debate, bueno, con los que quedábamos de la mesa de debate, con algunas trazas muy sospechosas de Rage Against the Machine, que bueno... No, ya, bueno, pues no tan, no tan. Algunas trazas he visto ahí, ¿eh? No tan. Bueno, pues ahora vaig a posar una formació autènticament de fèmines. Runaways. No, ¿sabes lo que són les Mites? Mites? Yo tengo unas Nike. Unas Mites, exacte. Unas Mites Adidas. Las Nike tuvo eran famosísimas. Las tuvo mi madre y mi hermano y me pasaron a mí. Yo tenía las Adidas pasa. La de pasar por casa. La de pasar por casa. Pues aquí está una Maite, es la persona que se encarga, diguéssim, de netejar les cases. Tu llevabas esas de caña, ¿no? La de... ¿Las Adidas caña? Las mapas esas de caña, como los de Antras y toda esta gente. Hombre... Que la peña se iba a Andorra a comprarlas, ¿eh? Sí, donde la que no... Pero tú juegas a básquet, ¿no? En Cayuga. Digo, que te gastas ahí 40.000 pelas, ¿sabes? Bueno, pues... Maite és la persona que s'encarrega, diguéssim, de netejar les cases, els hotels i tot això, diguéssim, la serventa de diverses coses, la Maite. I aquests es diuen la banda de les Maite, Band Maite. En aquest cas, pues, actualment en Japó hi ha una corrent increïble de música metal folklòrica i de metal més... és que de totes menes, i sobretot està liderat per grans guitarristes i per grans formacions de dones. En aquest cas, pues aquí tenim aquest quintet, que són els Bad Might, que es presenten, després de 3 LPs, es presenten el que és el single de 2020, que es diu Different. Aquí les teniu. El seu estil, en aquest cas, poden passar aquesta penya. Podeu escoltar un tema de rock o podeu escoltar un tema de, relativament, de power metal, des del Japó. Aquí es teniu Bad Might, Different. Salen en Kill Bill, la pel·lícula? No ho sé si surten. Bueno, no. Havia la cançó, el Sony. Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues seguidas teníeu aquesta de les Batmite i... I bueno, anem a posar un tema de fons o... Anem a posar Venga, un tema bueno, de fons perquè... Para acabar, però acabar el subidón, el subidón. Sí, jo per mi és una altra de la formació que es va ficar aquí. És una altra de les grans formacions que està sonant. Sí, per mi la segona... Anunciaros que, a part de que tiene cantante femenina, Arch Enemy acaba de anunciar una gira que nos les traerá por la península junto a Behemoth, Carcass y Unto Others. Concretamente el 9 de octubre del 2021 al Palacio Vistalegre de Madrid. Atención, o sea, yo al cantante de Behemoth lo llevaría a la zona franca a darse una vueltecita por ahí a ver qué le pasa. Una vueltecita nocturnamente. No, ya no. Y el 10 de octubre. Y con algo en el resto, metido. El 10 de octubre del 2021 en el Señor del Club en Barcelona. Así que bueno, una gira ambiciosa en pabellones sí, de medio. Sí. De medio... Aquesta penya va girant bastant, és el Enemy per aquí. Sí, ara amb aquesta època passaven, de la història... Sí, però no passaven d'un rat matàs. Estan parlant d'un senyor del club o d'un Palacio Vistalegre de Madrid. És que aquesta penya està omplint a molts llocs, el Enemy. Sí, sí, per això. I per mi que, tocaran després de la no acceptació de la nova cantant... Tocaran el senyor del club con Mon Amat, claro. Sí, però era Mon Amat los cabezas, o sea, los que sí. Però han vingut a vegades, dos vegades a l'any pràcticament. Sí, o sigui, no parlo de sis mesos, parlo de començament i finals d'any. Sí, no, de hecho sí. Si van a hacer esta gira y han previsto estos pabellones o estos recintos, es porque creen que verdaderamente los puedan llenar, ¿no? En octubre la verdad es que se va a llenar, sí, va a estar muy colapsadito de conciertos, ¿eh? En octubre. Y con esto nos despedimos ya. Venga, hasta adiós, la semana adiós, que viene. Chicas, adiós, chicas. Adiós, por vosotras. Hasta el año que viene. Us esperem aquí. Esperem que us hagi agradat a tothom. Podem la Radaways. I que els homes que estàveu allà que no s'hagin torturat massa, perquè s'ho mereixien aquest temps. Bona nit, fins la setmana que ve. Que no és dilluns. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...